Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, David. Esta es una carta al monstruo. ¿Y qué es el monstruo?, me preguntarás. Pues es eso que has contado a lo largo del programa. El virus, el hackeo, el ataque informático que ha sufrido Telefónica, que puso en guardia a las grandes empresas y en el Reino Unido estuvo a punto de bloquear el sistema hospitalario. La humanidad hizo espectaculares avances tecnológicos. Las nuevas tecnologías derribaron fronteras, comunicaron sociedades, hicieron la vida más fácil a miles de millones de seres humanos. Pero te engendraron a ti, ese monstruo que es capaz de desestabilizar países enteros. No tengo ni la menor idea de cómo te hacen funcionar, pero sé que unas veces llegas en forma de virus que los delincuentes utilizan para robar. Es el secuestro informático. Otras veces te introduces en el sistema de una candidata a presidenta de Estados Unidos y extraes sus correos para usarlos en su contra. Hace poco más de una semana hiciste lo mismo con el presidente electo de Francia cuando aún era candidato. Y eres tan potente y tienes tantas caras que ya se habla de ciberdelincuencia, de ciberguerra, de ciberterrorismo. Los nuevos enemigos de la humanidad. El año pasado se contabilizaron en España, solo en España, 105.000 ataques que el Centro Criptológico Nacional llama incidentes. Para hacerme una idea de tu temible expansión, 2 años antes, en 2014, esos ataques no habían llegado a 13.000. Se han multiplicado por 8. La OTAN sufre 500 mensuales. Quiero llamar la atención sobre tus objetivos preferidos. Ya no son aquellos virus que llegaban a cualquier ordenador. Son ataques para espiar instituciones, para robar propiedad industrial, para entrar en oficinas de gobierno, para asaltar empresas de alto valor estratégico. Y lo peor, detrás de ti hay centrales de inteligencia, gobiernos y unidades de ciberdefensa de Fuerzas Armadas. Eres nuevo monstruo, la nueva amenaza para la seguridad mundial, y no sé si todos los gobiernos tienen conciencia de esa gravedad. A lo peor, la próxima guerra es la ciberguerra. Hoy se te ha podido detener, mañana no lo sé.